Siempre tanto como a ti, nunca, nunca me olvides. Dime, dime que sí. Cuando besó tu boca, nada, nada se acordó. Dame, dame tu vida. Siempre dame tu amor.